FM Moreno 90.1. Estación de radio. Para informarte, nunca es tarde. Para escuchar buena música, nunca es tarde. Para entender lo que pasa, nunca es tarde. Para pensar lo que nos pasa, nunca es tarde. Para divertirte, nunca es tarde. Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. La lluvia llegó, las familias están en el predio, decisión por asamblea de volver al lugar donde los desalojaron, donde sus sueños se derrumbaron y ahora están en la nada, esperando una respuesta. En el día de hoy, en Nunca es Tarde, vamos a intentar indagar, como también lo está haciendo el equipo periodístico de la 90.1, sobre el proyecto de ley de la contravención que propone Daniel Scioli, es decir, volver a las viejas estructuras legales para la policía, por ejemplo. Y también hay más detalles que vamos a intentar indagar en una entrevista realizada en el día de hoy por nuestro compañero Rodrigo Pagalday, e intentaremos hablar también con la referente de Correpi, María del Caban Verdú. También vamos a hablar de lo que está pasando con los trabajadores de Kraft, la ex Terrabusi, que mañana marcharán al Ministerio de Trabajo intentando encontrar respuestas para los que aún siguen despedidos y que no se ha tratado los casos. Recordemos que se había decidido ingresar por parte de la empresa a cierta cantidad de trabajadores y luego seguir tratando por individual los casos, no colectivamente como se pretendía desde la Asamblea de los Trabajadores de Kraft. Y tampoco nos vamos a poder olvidar de las medidas que se están llevando adelante con el dengue. Recordábamos que la semana pasada el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Claudio Sim, mencionaba que en cada hospital de la provincia iba a haber un lugar, es decir, una sala donde se podía atender exclusivamente los enfermos de dengue. Claro que uno empieza a indagar, porque si están colapsados todos los hospitales, ¿cómo se va a agregar algo más? ¿Qué otra medida se va a hacer? Rodrigo Pagalday hizo una entrevista al jefe de epidemiología de la Municipalidad de Moreno, a Galloso, Adrián Galloso, para que explique qué se está llevando adelante por parte de la Municipalidad de Moreno frente a la situación que perdura, porque año a año vuelve a hablarse del dengue. También el día viernes se va a realizar un paro de docentes por parte de UDOCBA. Vamos a estar intentando hablar con el secretario general de UDOCBA para que nos dé detalles de qué los lleva nuevamente a hacer otra medida más y de parar las escuelas, buscando respuestas por parte del gobierno provincial de Daniel Scioli, que hay que recordar que en términos económicos está en déficit, está en rojo. Es decir, por más que quisiera el gobernador, no podría hacer promesas de aumentos de salario porque no dan los números, más allá que el ministro de Economía de la Nación, Vudú, dijo que con una buena cosecha de soja se puede poner en superávit a las provincias que están hoy en déficit. Claro que es abismal esa frase contra la realidad que se está viviendo. Muchos estiman, y hablo de los distritos a cargo de varios intendentes del conurbano, de aumentar las tasas municipales como una forma de paliar la situación que se está viviendo en la provincia de Buenos Aires. Un día nublado, algunas provincias festejarán porque realmente la están pasando muy mal con la sequía, otras no festejarán porque se están inundando muchas de esas provincias. Lo cierto que en Moreno apenas asoma el sol. Esto es Nunca es Tarde. Así iniciamos este programa en la 90.1, Radio Recuperada. Para informarte, nunca es tarde. que miran al pasar. Una vida pendiente de todo mal, cruel y estancada rutina de los días que van. Iniciamos Nunca es Tarde, ya me está acompañando Sebastián Rodríguez en el día de hoy, a mi lado, como dice esa canción de Soda Stereo. ¿Qué dice Fernando Ochoa? Muy buenas tardes, oyentes. Qué tardecita, ¿eh? Bueno, sigue la lluvia, como es, nos tiene acostumbrados estos últimos meses. Y bueno, hoy vengo con un conjunto de emociones, ¿no? Dentro de distintas partes de mi ser, como puede ser una expresión que parece siente también en el pecho, en la mente. Por un lado, el placer de haber estado ayer ante la graduación del primer alumno recibido de la carrera de comunicación social de aquí de Moreno. Y por otro lado, otra vez repitiéndose, o eso sería la parte mala, ¿no? De las emociones, lo que se vive en cada recital de una cultura que se ha instalado desde hace ya muchos años en la juventud de la República Argentina. Los sucesos de el recital realizado en Vélez Arfield, recital de Viejas Locas, no es un signo de algo nuevo. Es lo mismo que se vive repitiendo desde hace por lo menos 20 años. Porque nada se ha modificado. O sea, uno habla el rock después de Cromañón, y cuando habla con familiares de Cromañón nos dice: ninguna persona del rock argentino se acercó a hablar con nosotros. Así a intentar es. Encontrar una respuesta. Todo sigue igual. Así es. Bueno, y después vamos a estar comentando algo, ¿no? Sobre esto, porque para establecer algunas diferencias de análisis, ¿no? Y para no caer en el mismo análisis de siempre, de quienes ya sabemos que son actores continuos de estos sucesos de violencia y de inseguridad para los jóvenes. Vamos a hablar de la seguridad, y entre esos la propuesta de Daniel Scioli, que quiere reponer las contravenciones policiales. Y lo cierto es que va a dar un empujoncito a los edictos, es decir, da como solución a los problemas de seguridad volver a los derogados edictos policiales, lo que mencionábamos otra vez, darles las herramientas para que nos puedan detener para averiguación de antecedentes, es decir, blanquear lo que se está haciendo, porque de alguna manera se está realizando. En el día de hoy, Rodrigo Pagalday hizo una entrevista a Rodrigo Pomares del Comité contra la Tortura para ver lo que se vive desde estas organizaciones, la propuesta de Daniel Scioli que endurece su política de seguridad. Escuchamos a Rodrigo Pomares hablando con Rodrigo Pagalday y diciendo lo siguiente. Un proyecto que sale en forma totalmente inconsulta, sale hace una semana, se empieza a hablar del proyecto y recién hace pocos días salió publicado, ni siquiera digamos en forma oficial, sino por atrás de un medio periodístico, el contenido del proyecto de nuevo código contravencional. Hasta ahora fue enviado al Poder Legislativo, a las cámaras, para que sea tratado y sancionado. El tema de la propuesta es tratarlo sobre tablas, es decir, que no pase por ninguna comisión y que directamente sea aprobado. ¿Qué implica este nuevo proyecto, no? Bueno, el proyecto implica profundizar, digamos, la política que ya viene tomando el Ministerio de Seguridad a través de la gestión de Scioli, Stornelli y Casal, digamos, en el cual se profundizan las políticas represivas, dándole mayor poder a la policía bonaerense, digamos. Ese es el eje, digamos, de las políticas que ha trazado el gobierno provincial, dando vuelta, digamos, una política de la anterior gestión que por lo menos había vuelto a la dirección política de la fuerza. Esto implicaba que la fuerza ya no manejara, no se manejara en forma autónoma respecto de las antiguas prácticas que manejaba, que tenían que ver centralmente con, digamos, algunas atribuciones que le potenciaban la posibilidad de, de trabajar con la caja diaria de la policía, ¿no? Sí. Como ente recaudador más que como ente, como una institución de prevención del delito. Y entonces, digamos, este código lo que hace es profundizar, este proyecto de código, lo que hace es profundizar esas políticas con dando mayores atribuciones a la policía y tipificando como delitos cuestiones que son cotidianas, de las más cotidianas que uno puede vivir en el día a día, tienen que ver con el merodeo, digamos, la más tal vez significativa, ¿no? Donde una persona que sale a pasear por el barrio sin un rumbo fijo y que, digamos, lo hace como cualquiera de nosotros lo hacemos habitualmente, eso ya, según este nuevo proyecto, sería suficiente para justificar la detención policial, que en realidad son prácticas que existen hoy en día, ¿no? No es que la policía no las aplique. Lo que quiere decir es que este código lo que viene es a legitimar todas esas prácticas que ya existían, ¿no? Viene a legalizar, ¿no? A legalizar un poco esas prácticas. Claro. Y digamos, tal vez lo más grave del proyecto en sí es que se crea una nueva especie de fuero administrativo, no judicial, es decir, la propuesta es que quienes intervendrían como órgano de este nuevo código serían funcionarios administrativos. No judiciales. No judiciales, en los que ni siquiera se especifica cuál sería la formación de esos funcionarios que intervendrían aplicando este código. Por lo tanto, eso genera también un grado de arbitrariedad terrible. Ahí escuchábamos a Rodrigo Pomares del Comité contra la Tortura remarcando su posición frente a las contravenciones policiales que está proponiendo Daniel Scioli. Estamos en comunicación telefónica con María del Carmen Verdú, abogada de Correpi, que después de la presentación hablamos con ella. En la búsqueda constante, todo es una imagen proyectada. Una espiral itinerante que da lugar a la palabra. Comunicación telefónica en Nunca es Tarde. María del Carmen Verdú, Fernando Ochoa la saluda. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Queríamos comunicarnos con usted para saber cuál es su opinión frente a esta propuesta del gobernador Daniel Scioli. Estamos hablando de las contravenciones policiales. Sí, en realidad lo primero que hay que aclarar es que con todo esto se trata, como de costumbre, sobre todo desde los grandes medios de comunicación, de confundir a la gente haciéndole creer que se está discutiendo una cosa cuando se discute otra. No es que las contravenciones vuelven, como si alguna vez se hubieran ido a algún lado. Se blanquean 80, de alguna manera. 31, perdón. Se blanquean de alguna manera porque... ¿dónde están negras? Claro. No por... La ley 8031 está vigente en la provincia de Buenos Aires, que es el código de faltas, que describe precisamente estas cosas que se denominan contravenciones, que son conductas que sin ser delitos son castigadas como tales. Uh-huh. Lo que Scioli está planteando ahora es un agravamiento todavía mayor del nivel represivo de ese instrumento legal, incorporando nuevas figuras que tampoco son novedosas, pero que habían sido de alguna manera prolijada en alguna reforma anterior, para volver a definirlas con toda crudeza, como el caso del merodeo de la vagancia. Pero de lo que se trata es simplemente de un proyecto de reforma de este código de contravenciones que la provincia de Buenos Aires tiene vigente, y son centenares de miles las personas al año privadas de su libertad por ese motivo, y que además no tienen mucha diferencia con los códigos de faltas y contravenciones que hay en todo el país, en la ciudad de Buenos Aires y en el resto de las provincias, en las otras 23 que no son la provincia de Buenos Aires. Entonces, cuidado, porque a veces cuando caemos en estos títulos sensacionalistas, vuelve la maldita policía, y nosotros decimos, ¿y a dónde se fue? ¿No estaba? ¿Quién mató durante el año pasado un pibe joven y pobre cada 28 horas, como lo prueba este año el informe que vamos a presentar en Plaza de Mayo el próximo viernes 20 de noviembre, este viernes a las 6 de la tarde? ¿Vuelven las contravenciones? ¿Acaso había sido derogada la ley 8031? No, la van a endurecer. es eso, simplemente una escalada permanente que aprovecha también la forma en que se instalan en los medios determinados discursos para hacernos creer que hay un debate entre algunos sectores más progresistas y otros más autoritarios de la sociedad, cuando en definitiva, bueno, cada uno avanza en la medida que se lo permiten las condiciones materiales para siempre ir hacia mayor dureza contra los sectores sociales más vulnerables. El proyecto de Daniel Scioli, más allá de poder permitirle a la policía detener a los que merodean algún lugar o a borrachos, ¿qué otros elementos tiene para que la comunidad lo conozca, ¿no? Porque se habla muy por encima de esta propuesta. Que primero la comunidad conozca la norma que ya está vigente, que por ejemplo castiga a aquel que no pueda acreditar formas lícitas de vida. Y vivimos en un país donde el 43% de la población que tiene la suerte de tener trabajo trabaja en negro, de manera que no puede acreditar de manera lícita su forma de vida porque no tiene un recibo de sueldo en blanco. Eso está vigente hoy. Está muy bien escandalizarse frente a una reforma represiva, durísima, como la que pretende Scioli, agregando otras figuras amplias, vacías, que quedan exclusivamente en la discrecionalidad del personal policial que interviene para permitirle la detención en cualquier momento y en cualquier lugar de cualquier persona. Pero ya hoy lo pueden hacer con lo que hay y no vemos que haya el mismo grado de preocupación por lo que ya tenemos vigente. A ver, la ley 8031 castiga, por ejemplo, entre otras conductas, la utilización de aditamentos pilosos para disimular el aspecto físico, o sea, cuidado a los pelados con peluca. Y así podemos seguir encontrando una serie de... O las capuchas en las manifestaciones sociales. Sí, si son de pelo, sí, porque habla de aditamentos pilosos. María del Carmen, Sebastián Rodríguez habla. Sí, ¿qué tal? El accionar, en este caso, de lo que pretende Scioli sería algo parecido al neurotismo de la policía, por ejemplo, que reprimió en el recital de Viejas Locas y... Ni siquiera se molestaron en aplicar una contravención ahí. Claro. Ahí directamente cargaron y a los palazos limpios, gases, balas de goma y todo lo demás, y ni siquiera hubo aplicación del código contravencional. Todos los días ustedes ven aplicar el código contravencional, vayan a cualquier barrio, pregunten a cualquier pibe si alguna vez lo detuvo la policía y qué le dijeron cuando salió, y le va a decir, no sé, me hicieron firmar algo. Entonces, si uno más o menos va haciendo las preguntas adecuadas, se puede dar una idea si esa fue una detención por averiguación de antecedentes o si fue una detención dibujando una contravención, el desorden en la vía pública, los disturbios, situaciones que se aplican a quienes malamente sobreviven en la calle tratando de encontrar allí el sustento cotidiano, vendedores ambulantes. ¿Y cómo se puede traducir lo que sucedió en el estadio de Vélez Sarsfield? Lo que sucedió en el estadio de Vélez Sarsfield es lisa y llanamente el ejercicio más brutal de una política de control social estatal respecto de una multitud de pibes jóvenes que estaban esperando para entrar a escuchar a su banda favorita. Tampoco es una novedad, ¿no? Claro. Nos tenemos que acordar que en 1991, en el mes de abril, ocurrió exactamente lo mismo en el Estadio Obras, e igual que ahora, si el tema está en los medios y en primera plana, y las radios y la televisión y los diarios se ocupan, es porque de esa enorme multitud de chicos represaliados, uno quedó en coma. Claro. Entonces fue Walter Bulacio, hoy es Rubén Carballo. Indudablemente, si no hubiese ocurrido ese hecho puntual, dramático, respecto de uno de estos pibes, hubiera pasado como pasaron los centenares de miles de situaciones similares entre 1991 y 2009. Rubén Carballo, que tenía su entrada sin... ¿Y si no lo hubiera tenido, qué? Claro. O está bien que la policía te rompa la cabeza a palos porque no tenés la entrada. Claro. Cuidémonos con las cosas como las planteamos, porque los que nos vienen con el planteo de la entrada son los empresarios que quieren lucrar con ese interés de los chicos por su banda. Pero acá la discusión no es si el pibe tenía o no tenía la entrada, como no lo fue en el caso Bulacio. Acá el punto es, les reitero, por si no se entendió el dato, el aparato represivo estatal, policía, prefectura, gendarmería, vigilancia privada, servicios penitenciarios, nos están matando un pibe cada 28 horas en todo el país. Y esos son solo los casos de los que nos enteramos. María del Carmen Verdú. En la Plaza de Mayo, el 20 de noviembre, 6 de la tarde. Allí van a poder leer uno a uno los nombres de 2.826 personas asesinadas con el gatillo fácil o la tortura desde el 10 de diciembre del 83 a hoy. Ahí estaremos. El detalle del caso Bulacio es paradójico. Este anuncio de Scioli, ¿coloca a la Argentina en la cornisa del incumplimiento internacional? En realidad, Argentina ya está incumpliendo la sentencia internacional en la causa Bulacio, la condena que el 18 de septiembre de 2003 le ordenó derogar todos los códigos de faltas y contravenciones y la averiguación de antecedentes desde entonces, porque no derogó una sola, al contrario, como vemos con este proyecto de Scioli, permanentemente agrega más y más facultades al aparato policial para detener personas arbitrariamente. Esta es una un incumplimiento más en una larga serie de incumplimientos que viene desde entonces. María del Carmen Verdú, muchas gracias por atendernos y darnos su opinión. Hasta luego. Escuchábamos a María del Carmen Verdú, referente de Correpi, dándonos más información sobre este proyecto de Daniel Scioli, que vuelvan las contravenciones policiales, y en lo que hay que remarcar, Argentina ya está incumpliendo, lo decía María del Carmen Verdú, al incumplimiento internacional, porque hay que recordar que se había aceptado el fallo de la Corte Interamericana por el caso Bulacio, en el que se ordenaba anular los códigos y edictos policiales. Es decir, que esta propuesta de Daniel Scioli empezaría o continuaría el incumplimiento de la Argentina frente a esta situación internacional. Continuamos en Nunca es Tarde. Dentro de un ratito volvemos. En Moreno hay más de 15.000 personas en emergencia habitacional. Esto pasa en Moreno. Más de 15.000 personas en emergencia habitacional. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información. Los martes a las 20 horas. Perfiles. Con la conducción de Rubén Bustamante. Entrevistas, análisis y opinión de la política local y nacional. Perfiles, la otra cara de la política. Martes, 20 horas, por tu estación de información. Las palabras se liberan del papel. En el aire de la radio, el aire de la radio, el aire de la radio. Dios quemó el pecado, lo borró, lo quemó, lo dejó blanco, como nieve, como espuma. Traemos una hoja parda, una hoja de violeta, una hoja redonda, una hoja estriada. Escritos en el aire, poesía y música para terminar el día. Martes y miércoles a las 22 horas. En FM Moreno. Parte de las noticias más importantes que queríamos mencionar hoy es que hace menos de una semana se cumplieron los 33 años de los hechos conocidos como la Noche de los Lápices. Queríamos, para recordar esto con ustedes, poner al aire un audio de un trabajo que hicieron docentes y estudiantes de La Plata que fueron compañeros de clase. Martes de 19 a 20 por FM Moreno, estación de compromiso. Correpi. Viernes 20 de noviembre, 18 horas. En Plaza de Mayo. Presentación del archivo de personas asesinadas por las fuerzas represivas del Estado. Correpi. Con la profundización de la crisis económica, el gobierno de los derechos humanos responde con más desocupados y más represión. Correpi. Coordinadora contra la represión policial e institucional. Correpidifusión.blogspot.com. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Nunca es tarde. Nunca es tarde. Por FM Moreno, tu estación de información.

Sí, los inconvenientes son claros, ¿no? Porque no cambia mucho en la estructura de las escuelas. No hay muchos cambios. No. ¿Usted cree que va a haber una decisión política a nivel nacional y provincial de modificar esta situación? Yo pienso que algún movimiento va a tener que haber. ¿Saben por qué? Porque el deterioro del sueldo va a pasos agigantados. Ellos también dicen que van a descontar los días de paro, es decir, pero ellos nos vienen descontando en el negro, ¿no? Es decir, los días de paro que ustedes están llevando adelante serán descontados a los docentes. Dicen que van a ser descontados, aunque extraoficialmente dijeron que no están cargados ningún paro, ¿no? Pero amenazan con descontar, cosa que ya lo vienen haciendo con el negro. No sé más que nos pueden descontar. Y si no hay ni siquiera una medida de parte del gobierno, ¿qué puede suceder? Y pienso de que algo va a pasar, algún llamado de la Dirección General de Cultura y Educación. Pienso que nos van a llamar, o pienso que también el Ministerio de Trabajo nos van a llamar para ver qué solución se le puede dar a este caso, porque si no se van a seguir perdiendo clases, los chicos, educación a los chicos, cosa que nosotros no tenemos intención bajo ningún punto de vista que eso ocurra, pero no nos queda otra solución que actuar de esta manera. Otro año más que se incumple a la cantidad de días de exactamente, de clases. De ellos. Sí. Pero no cabe otra porque si vos analizás un poco los sueldos nuestros, solamente nos aumentaron 9,8 desde marzo. Y esto, la inflación, que no es la verdadera, ya nos tapó todo ese aumento a brazos partidos, ¿no? Raúl Bellano, más allá de que según ustedes se acordaron tarde el Frente Gremial, ¿se van a juntar para unificar la lucha y encontrar una respuesta? Sí, nosotros, si bien la iniciamos, no con esto queremos tener una parte egoísta de ser nosotros. No. Es compartir con el Frente Docente y compartir con todo lo que ellos propongan también con respecto al salario familiar, al salario del docente, perdón. Entonces, el día viernes, paro por 24 horas. De 24 horas. Y la semana que viene, 48 horas a designar los días. Raúl Bellano, muchas gracias por hablar con nosotros y darnos la información a los oyentes que están del otro lado y poder informarse de lo que va a suceder el día viernes en la provincia de Buenos Aires. Desde ya, muchísimas gracias y estoy a tu disposición para informarte cómo fue el paro, ¿no? Muchas gracias. Gracias, querido. Ahí pasaba Raúl Bellano, de UDOCVA, marcando una posición que tiene sus matices y son discutibles también, ¿no? Porque en un momento él menciona que lo va a tener que hacer el gobierno nacional y provincial, de darle respuesta a los docentes. Pero teniendo en cuenta lo que dice el ministro de Economía, Vudú, que en el presupuesto no ingresó más dinero para educación que el año pasado, que el corazón son el servicio de transporte, más subsidios para las empresas para que no aumente el boleto. Palabras dichas por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Eso en lo potencial no va a suceder. Y además remarcaba las diferencias que tiene con el Frente Gremial, que la van a tener que limar, porque si no van a ser partículas que va a facilitar al gobierno seguir haciendo oídos sordos frente a los reclamos de los docentes. Sí, además hay otra discusión, ¿no? Que es el futuro de los alumnos dentro de lo que pueda llegar a ser el nuevo modelo de volver al secundario, pero con distinto tipo de organización. Vos fijate que, por ejemplo, si un chico de un secundario quiere ir a estudiar a un conservatorio, un profesorado de música, por ejemplo, en un conservatorio uno tiene que pasar por 3 años de formación básica, que se llama FOBA, y luego pasa a la formación de grado, que se pronuncia FOBRA. ¿Qué pasaría en este caso? Los alumnos en el secundario tendrían música, lenguaje musical, y por ende no deberían, en este caso, según esta nueva modalidad, tener que hacer los 3 años de formación básica en el conservatorio. Lo que derribaría y se vendría abajo la la cultura educativa de los futuros docentes y además su profesionalismo, ¿no? Porque vamos a estar hablando de docentes con muchas incapacidades. Acá se vuelve nuevamente, y me vienen las palabras de hace un ratito nomás de María del Carmen Verdú de Correpi, que cambios no hay. Lo nuevo, se preguntaba, frente al proyecto de la contravención policial por parte del gobierno provincial. Lo mismo sucede a nivel educativo. Cambios estructurales, puede haber de modalidades, pero de estructuras no, porque las escuelas no modifican su estructura. Claro, en este caso, por ejemplo, de lo que hablábamos con María del Carmen, también sería bueno analizar toda la estructura, ¿no? No quedarnos solamente con la parte de la policía, la estructura política, sino también todos esos actores que son parte de esa estructura. Llámese bandas de rock, bandas de lo que sean, pero que participan, por ejemplo, en estos casos como fueron el de Bulacio, el de este chico Rubén Carballo y el de más de 2000 y pico de chicos que ya han sido matados por la policía en represiones distintas, ¿no? Por ese accionar salvaje que tienen. Exactamente, continuamos en Nunca es Tarde. Te podés comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1561-5403-59 o mandar un mail a nuncaestarde@fmoreno.com.ar. Continuamos en Nunca es Tarde. Van a volver los deportes, le digo, Sebastián Rodríguez. Vuelven los deportes y también me parece que van a volver los espectáculos. Que nunca estuvieron, pero vuelven de alguna manera igual. Nunca es tarde, es así. Claro que tienen sus características. Como el deporte, el nunca es tarde, los espectáculos también tendrán su característica, que no va a estar ligada a la cartelera de los grandes diarios o de los grandes medios, sino todo lo contrario. Continuamos en Nunca es tarde de la siguiente manera. Son todos míos, pero mi lengua ya no es tan mía. Si plantas rosas, crecen sandías. Si esperas coche, pasan tranvías. Así es mi tierra, que se resfría y está engripada de hace mil días. Sanará y caminará, cuando cambiará y podrá cantar. Yo sé que tú me dirás, ves, mira cómo crecen rosas, y entonces yo te diré, sí, ya lo veo, sigue hermosa mi tierra. Engripada de hace mil días, cuando sanará y caminará, cuando cambiará y podrá cantar. Yo sé que tú me dirás. Impresionante lo que escuchábamos, ¿eh? ¿Era Billy Bob y la pesada? No. Muy similar, ¿eh? No. La voz. No, me bailo para todos lados. Era Rubén Rada. No me jodas. Y la agrupación Totem, una agrupación uruguaya en el año 1971. Que después se va a OPA. Así la, es. La banda que va a armar con los hermanos Fattoruso. Así es. A puro jazz. Así es. No es lo que era Rubén Rada, che. Usted me sorprendió, ¿eh? El rock and roll uruguayo. Y él era rockero, él era rockero. Después pasó a tocar un poco los tambores, hacer otras clases de música. Es un tipo muy abierto. Así es. En el espectro musical. Sí, él, bueno, comenzó por su espectro familiar, ¿no? De su raíz, ¿no? Empezó por los cantos de afroamericanos. Luego pasó por algo de soul de los 60. Canta y luego, muy bien blues. Totem. Canta muy bien, sí, blues. Sí. Hay unos temas que canta con Andrés Ciro de Los Piojos, muy bien. Y después también con otras bandas de otros matices que están musicales, que están buenos. Continuamos en Nunca es Tarde, ahora con el espíritu cooperativista. Nos trasladamos a otro espíritu, que también está en las estructuras, ¿no? Porque es un anuncio de Cristina Fernández de Kirchner, que nada tiene que ver con lo que hoy vamos a presentar. Escuchemos palabras de... cortito, de gente que está en comunidades rurales del país Venezuela, que ha formado cooperativas realmente muy productivas. Otra noche más. Había tomado la gente, había tomado la tierra y de otra área había repartido, parcelado, pero así de cada uno, pero sin organizarlo, sin ayudarlo, sin nada, sino para no arreglarse. Y además había mucha gente que no tenía tierra. Entonces decidimos de organizarnos en cooperativas, sea por la experiencia que había tenido en Argentina de cooperativa y sea también por el hecho que éramos muy amigos de la gente Seco y Sola y veíamos que tenían la misma línea que nosotros. Entonces vimos que era interesante ese método. La cooperativa de nosotros empezó con lo que nosotros teníamos a la mano. No empezó bajo la solapa y la paraguas de un crédito grandísimo. Se ha ido colectivizando las propiedades. Y eso es una de las funciones que tiene que tener el cooperativismo. Democratizar el capital, democratizar los bienes de producción. Se puso el nombre de alianza para que era uniones de dos caseríos, ¿no? Que no fueron solo grupos, sino que fueron en cada lugar hubiera un grupo como una autonomía. Y todos fuéramos como relacionados. Es decir, para insistir en la participación, en la autonomía y todo, y al mismo tiempo la integración. Este es un poco el diseño que hicimos en ese tiempo. Insistiendo mucho en la participación también, que hubiera mucha participación en todo, que todo se hiciera junto. Cada grupo se reúne por su cuenta y toma la decisión en el grupo. y se nombra un coordinador de trabajo que cada 15 días cambia, para evitar que uno agarre mucho poder. Todos los cargos son rotativos, y después con el Consejo de Administración y todo duró 3 años, pero son rotativos. Y entonces las decisiones se toman en el grupo. El sueldo es igual para todos, el trabajo que haga igual. El dinero no es lo más importante. Lo más importante es la convivencia, el compartir, la responsabilidad. Bueno, esos valores que como ser humano nos llenan a nosotros de satisfacción. Pues. Primero hay que hacer un camino de reconocimiento de nosotros mismos y de aceptación de nosotros mismos. Entonces tenemos que empezar por ser tolerantes, por ser muy respetuoso de las ideas ajenas. Y bueno, creo que esos principios nosotros los hemos vivido. Eso no quiere decir que nosotros no tengamos nuestros roces, sí los tenemos, pero gracias a Dios tenemos el valor de superarlos, porque hemos tenido un crecimiento a nivel personal muy importante. Las palabras importantes siempre encuentran la forma de llegar a destino. Nunca es tarde. Manda un mensaje de texto al 15-6154-0359. Interesante las personas que hablaban en este espíritu de cooperativa. Me quedo con esta mujer que mencionaba que el dinero no es lo más importante en estos procesos. ¿Cuánta diferencia hay con lo que anunció Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? En el que ya hay un precio del que van a cobrar las personas? Y además también uno de los hombres, creo que el primero que hablaba, mencionaba la importancia de colaborar con el otro, saber que se pueden cubrir los horarios y que todo depende de la decisión de ellos. Otra diferencia más. Ayer, escuchando al jurado, que a su vez escuchaba a quien exponía su tesis, el jurado decía, por ejemplo, y remarcaba los tiempos que tiene la gente que fue parte de esa tesis, ¿no? De la militancia desde el barrio. Son otros tiempos. Es un tiempo tranquilo, más lento, de ir organizándose y salir de estos tiempos tan movidos y tan vertiginosos que este sistema, como bien lo dice Galeano en El Separador, nos ha llevado a vivir, ¿no? A mucha gente. Por suerte, algunos de a poquito vamos tratando de empezar a generar ese camino. No es un camino nuevo tampoco, pero por lo menos es una vertiente diferente. Y esta gente también es militante del barrio, de su vida, ¿no? De ir de a poquito, paso a paso, lento, y ir consiguiendo mediante su trabajo, lo que lo ayuda a generar más trabajo para toda la comunidad. Exactamente, me quedo con esto de aprender a reconocerse, a conocerse y aceptarse. Parte del proceso de la cooperativa, porque se transforma el individuo y se convierte en un individuo colectivo. Tan difícil en estos tiempos de concretarlo. Estamos en la recta final, nos dice nuestra operadora técnica Agustina Sulpici, que se está agarrando la cabeza y los pelos también. Aquí en la 90.1, esto fue Nunca es Tarde. Damos nuestras vías de comunicación porque queda la gente todavía en la 90.1 y se pueden comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1561-540359 o mandar un mail a nuncaestarde@fmmoreno.com.ar. Y nos pueden escuchar por internet en www.fmmoreno.com.ar. Y visitar el blog también. Sí, ahí ya son ellos. ¿Usted se acuerda? En el blog de FM Moreno, blogspot, ¿era? Sí, sí. .com. El blog es .com, no es .com.ar. Yo lo hago más fácil. Usted agarre, señora que está del otro lado, vaya al buscador Google. Claro. Ponga FM Moreno, sale con fritas. Claro, porque lo lindo del blog es, bueno, poder bajarse los programas de la radio. Si a usted le gusta y sigue los programas de la radio. No lo puede escuchar en el momento. Pum. Se lo baja de ahí, tranquilamente. Me gusta eso, ¿cómo? Pum. Ahí. ¿Otra vez? No tengo el sonidito del sistema operativo, entonces no me sale. Entonces... Pero esperá, dame. Pum. Ay, gracias. Allá. Nos vamos, esto fue Nunca es Tarde, intentando llevarte la información de lo que va a suceder el día viernes en la provincia de Buenos Aires. Paro de DOCVA por 24 horas, es decir, paro de docentes. También escuchábamos la voz de María del Carmen Verdú respecto al proyecto de la contravención policial que pretende llevar adelante el gobernador Daniel Scioli. Y también escuchábamos la entrevista realizada por nuestro compañero Rodrigo Pagalday a Rodrigo Pomares del Comité contra la Tortura, que también muestra su mirada crítica a este proyecto de Daniel Scioli. Esto fue Nunca es Tarde, hasta mañana en la 90.1 Radio Recuperada. Hasta luego. Vamos desandando este camino. Vamos resistiendo en este olvido que está lleno de vida este dolor, que está lleno de sangre este dolor. Somos transhumantes de la historia. Somos artesanos de memorias, que está lleno de rostros nuestro amor, que está lleno de sangre. Lágrimas de amor y de injusticia, y está lleno de barro nuestro andar, está lleno de viento. Resistiendo en él.